Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo estás, Marte, el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú, Venus? ¿Qué tal? Muy, muy bien. ¿Qué tal estuvo tu Halloween? Estuvo de pelos. ¿De qué te disfrazaste? De un lobo peludo. ¿Lobo peludo? ¿Te disfrazaste de lobo? No, me disfrazé de zombie, según esto. ¿Y ya te quitaste el disfraz? Ya. Qué bueno que me dices. Sí. Y bueno, espero que todos hayan pasado un excelente Halloween, que se hayan divertido, que se hayan disfrazado, que hayan comido muchos dulces, que hayan repartido también dulces. Y pues también que hoy estén disfrutando del Día de Muertos, ¿verdad? Esperemos que sí. Yo pensaba que nada más era en México, ¿no? También es en Argentina y en otros países latinoamericanos, así que todos están celebrando hoy el Día de los Fieles Difuntos, así que pues una oración para todos los fieles difuntos, ¿verdad? Que ya están descansando en paz y están en el reino de Dios. Y pues como este día es un día especial, hoy vamos a tratar un tema que va un poco relacionado, se podría decir, ¿verdad? Ajá. Y es acerca de las almas. El tema de hoy va con una pregunta. ¿Sabes si eres un alma vieja? No, no sabemos. Tú no sabes. Vamos a descubrirlo hoy. Vamos a descubrirlo, así que pongan mucha atención. Por ahí les adelantamos que si ustedes cuando estaban jóvenes o siguen estando jóvenes y les dicen, oye, tú aparentas por tu forma de pensar unos 40, 50 años, 60, mucha sabiduría hay en ti y apenas tienes que 15, 16 o 20 años. Uh-huh. O 30. Imagínate. O 40. Y piensas como unos 80, ¿no? Pero hay gente que yo me imagino, ¿no? Que de 80 años, 60, 70 y que todavía parecen que tienen unos 15 años. Entonces ahí como que no hay la pregunta, no, este no es un alma vieja, ¿verdad? Sí, hay gente que no tiene una madurez hasta después en su vida, me imagino. No, pues la va a conseguir con más vidas, bueno, para los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Pero bueno, hoy es el tema del día, el lobito pues ya, creo que ya dejó definitivamente el programa. Pues no sabemos, no se reporta, entonces pues pensaremos sigue tirando de los paracaídas, el bungee, no sé, no sabemos, la verdad, no es cierto. No, sabemos que anda por ahí, entonces tampoco va a estar el día de hoy. No sabemos si se vaya a reportar, eso sí. Depende de si tenga señal o no tenga señal por allá, por donde ande este lobo. Y vaya que sí, puede estar perdido a la mitad de algún bosque, ¿no? Puede ser. Pero bueno, te hago la pregunta a ti, te hacemos la pregunta. ¿Te han dicho alguna vez que eres más maduro que todos a tu edad? ¿A ti te lo han dicho o te han dicho todo lo contrario? Sí, me lo han dicho un par de veces. ¿Un par de veces? ¿En toda tu vida? Sí, en toda mi vida. ¿Nada más dos veces? Dos o tres veces. Pues si no es una cuestión de una competencia, a ver, vamos a ver cuántas veces te lo dicen. O sea, realmente cuando me lo dicen ni siquiera sé qué decir, porque muchas veces no sé si, en qué contexto te lo están diciendo. Porque muchas veces se confunde el ser sabio con el mantenerse callado y opinar en el momento adecuado, ¿no? Creo que son dos cosas distintas, pero tal vez sea por eso. Bueno, pues, bueno, si a ti te han dicho que sí, que te eres más inteligente, tal vez, no sé, ¿no? Más maduro lo que es tu edad, es probablemente que también te hayan dicho, pareces un alma vieja, tal vez nadie ha escuchado esta frase, y nosotros damos por sentado que ustedes ya saben lo que es un alma vieja, ¿no? Un alma vieja va relacionado con una persona que ya vivió pues varias vidas y entonces ha aprendido de una vida, de la otra, por eso es que cuando llegan a la vida actual, pues se comportan de una manera pues diferente, ¿no? Son personas con un nivel de conciencia, podría decirse también alto, un nivel alto. Entonces también existe todo lo contrario, un alma nueva que apenas su primera vida, sus primeras vidas, y entonces actúan como niños, ¿no? ¿Y a ti, qué te han dicho, Venus? A mí sí, desde que tengo uso de razón me han dicho eso, desde que estaba niña, me dicen que no era una niña normal. Bueno, como viví de la familia peluche, ¿no? Ándale. Algo por el estilo. Pero bueno, el alma vieja viene, este origen viene de la expresión, proviene de la religión taoísta, que data de hace 5000 años de antigüedad y es de oriunda de China. Según sus creencias, dicen que el alma abandona al Tao, y no es al Tao Tao, sino la unidad global y natural, y es de esa manera como adquiere diferentes experiencias. Así que el alma vieja, toda esta información viene de la religión taoísta y pues viene de la China, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas tú que son las almas viejas? Pues no sé, me imagino que son gente que sobresale por algo que dicen o algo que hicieron que llamó la atención de la gente que los conoce, o simplemente siempre son muy nivelados en las cosas que hacen y cómo reaccionan ante la vida. Me imagino que cuando uno reacciona bien ante situaciones difíciles, empieza a ver uno ciertos patrones de conducta sobre pues esta gente que realmente los pone por encima de la norma. O sea, es gente que destaca, obviamente, por algún tipo de sabiduría que ya traen y que la pueden pasar. Generalmente es gente que pasa ese conocimiento a otras personas. Okay. Pues bueno, mira, el alma, pues un alma vieja según la religión taoísta, como dicen los taoístas, ellos creen que todo debe regresar a sus raíces, y el objetivo final de un alma es hacer que esta alma viaje nuevamente hacia el Tao, pero una vez de que ya se haya impregnado de todos los conocimientos y de todos los acontecimientos de su vida. O sea que, según ellos, el alma pasa por 5 edades, y al alcanzar la última es ahí cuando se obtiene la perfección, y cuando se tiene la perfección, pues los hacen a que vayan al Tao, hacia el Tao nuevamente. Y bueno, en este caso la persona tiene mayores niveles de percepción, pero también, ponga mucha atención, se diferencia de sus semejantes porque es más espiritual. Pues yo creo que nosotros conocemos a personas así, ¿no, Marte? Son muy espirituales y que... Sí, me parece que sí, pero generalmente la gente que es así no habla de que ellos son más avanzados. Simplemente lo son, ¿no? Como que es eso que me he dado cuenta, que cuando realmente encuentras a un alma vieja, supongo que no es necesario el estar... diciéndolo. Diciendo cosas que son obvias. Y obviamente lo demuestran cada momento de su vida. Entonces, creo que es algo muy constante en la forma de ser de ellos. Exacto. Por ejemplo, podemos poner, obviamente, Gandhi. Podemos poner a la Madre Teresa. Y aquí en la actualidad, ahorita, podemos poner como René May, ¿verdad? Podemos poner Sergi Torres. Pues hay muchos, ¿verdad? Ándale, o sea, hay mucha gente que los puedes sentir paz y serenidad alrededor de ellos. Dalai Lama, obviamente. Obviamente. Y es algo de eso que solo viviéndolo, o sea, estando cerca del Dalai Lama o de René May, puedes decir, bueno, yo lo sentí cuando estábamos con él, ¿no? Con ellos. Exactamente. Y bueno, pues los taoístas creen que muchos filósofos, muchos científicos y artistas son almas viejas que hallan en esas profesiones pues una manera de sentirse más a gusto. Y por ejemplo, me imagino que al momento de decir científicos viene algún matemático y nos viene Albert Einstein, ¿no? En la mente. Me imagino que también ha de haber sido un alma vieja para traer tanto conocimiento, o Da Vinci, ¿no? Sí, y es gente que está conectada con el universo y el universo se expresa a través de ellos. Pienso que son personas que transforman sus eras o sus momentos en la vida y generalmente pues no lo hacen con el fin de ser famosos, sino al contrario. Muchos de ellos reniegan de esa fama que tienen. Aunque bueno, a todos les gusta un poquito la fama. Un poquito en su tiempo libre, pues que los reconozcan. Exactamente, ¿no? Y bueno, como decía Aristóteles, el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. O sea, tiene que haber una conexión directa. Imagino también debe de haber una estabilidad con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos pensando. Si no estamos coherentes en estos tres, como que pues estamos despabilados, ¿verdad? Ándale. O sea, hay gente que obviamente tampoco quiere decir que toda la gente que es alma vieja es reconocida o que cae bien a la mayoría de la gente, porque vienen aquí a cambiar las cosas, cambian el status quo por cosas que son nuevas y obviamente eso puede desafiar el orden que tenemos de lo establecido y hacen que la norma se vuelva lo que ellos piensan o dicen o dibujan, ¿no? Ahí está el caso de Van Gogh, que tantas hermosas pinturas nos dejó. Y sin embargo no fue reconocido como un gran artista hasta que murió. Sí, no, qué increíble. Y bueno, por eso ahorita van a decir, no, pues ninguno somos almas viejas. No somos ni Van Gogh, no somos ni Gandhi, no somos ni nada de esto, ¿no? Pero no se desanimen, o sea, puede ser que sí sean ustedes un alma vieja. No, tal vez ya he vivido pues todas las vidas. Pero sí puede ser que seas un alma vieja que te destaques pues entre las personas que te rodeen, ¿verdad, Marte? Sí, o sea, puede ser que ya hayas pasado esa etapa, ¿no? O sea, obviamente la persona que ya se siente completa no necesita hacer nada extraordinario para comunicar eso. O sea, la gente que viene aquí a cambiar el mundo generalmente todavía le falta algo y por eso están cambiando el mundo. La gente, por ejemplo, que ya van más alto, pues me imagino que ya nada más pasan como un pequeño sabio que va repartiendo sabiduría, pero que no hace que la atención se centre sobre ellos, ¿no? O sea, es una persona que puede ser muy bien un vagabundo y nadie le conoce el nombre, pero va repartiendo sabiduría a cada lugar donde va. Exactamente. Y también nos podemos encontrar del otro lado, ¿no? Obviamente cuando conoces a gente que dices tú, oye, es que le explico, le doy consejos y sigue actuando igual, ¿no? Como un niñito o como una niñita. Entonces, es muy muy interesante cómo cada ser humano, la vida nos presenta a veces las mismas situaciones y las pocas oportunidades, ¿no? A veces te aparece una oportunidad en el que la vida nos dice, aquí está tu desafío. Este es el momento de que aprendas lo que tienes que aprender. Y le damos vuelta a la página y no lo aprendemos. Y la vida, después de años, nos vuelve a poner la misma situación y nosotros decimos, ¿pero por qué me está pasando esto otra vez? Y nunca nos ponemos a pensar de que tal vez eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que vivir. Sí, puede ser. Obviamente hay gente que desde chiquitos se nota que son mucho más maduros que el resto de los niños con los que se juntan, ¿no? Hay gente que desde chicos tienen actitudes de una persona más grande y pues por eso pues, la gente que vive alrededor de ellos, como los padres, llegan a pensar que tienen algún tipo de conocimiento superior que realmente no pudieron haber realizado en esta vida. Es por eso que la idea de la vieja alma viene en mente, porque es obvio que un niño a su corta edad no ha obtenido el conocimiento en esta vida sobre las cosas que tal vez ya profiere, ¿no? Exactamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para darte algunos puntos en los cuales tú puedes reconocer si eres o no un alma vieja. ¿Tú eres un alma vieja? No sé, ¿tú? No sé, bueno. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Así nos llegó el amor, amor. del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hoy estamos hablando acerca del tema de las almas y pues la pregunta del millón de este día. ¿Sabes si eres un alma vieja? Pues aquí Marte, pues de plano no es un alma vieja. No, ¿por qué? Es un pañal, yo creo. ¿Por qué? A ver, cuéntenos. Pues nomás me imagino que tu alma es así como en pañales, haciendo fiesta ahí. ¿Sí? ¿Se te hace? Sí, tirando dinero por la ventana con un niño así. Normal. Eso me imagino tu alma. ¿Y eso qué? ¿Por qué demostraría que sería un niño? ¿Mm? Eso no lo ves que lo hagan los niños, o sea. Pues yo creo que darle felicidad a todos los que estaban recibiendo los boletos, los billetes. Eso requiere alguna sabiduría especial. Niño, tú que te apañabas todo lo que encontrabas y te lo llevabas a esconder. Eso sí demuestra ¿De otra qué cosa. Hablas tú? Ese es un nivel más bajo de. Sí, como los que te roban los dulces, ¿no? Andale. Los chocolates. Ándale. Ah, sí. Pues, peor tantito. Y bueno, después de estarse balconeando aquí el Marte, vamos a dar algunos puntitos que van a poder reconocer, ¿no? Si eres un alma vieja o no. Primeramente, un alma vieja tiene un alto grado de madurez, Sí, como Marte ahorita acaba de mostrar que no lo tiene. Y pues desde pequeños se nota que no encajan en el mundo de los niños. Híjole, yo creo que eso ha de ser difícil, ¿no? Porque la mayoría de los niños no encajan al principio. Uh-huh. Sienten tal vez como que no forman parte, no sé, de algún grupo. Pero bueno, es porque se tiene un alto grado de madurez. Y yo en este sí, pues sí me acuerdo, ¿no? De cuando era niña, yo sentía que cuando iba en el kinder no me podía relacionar con los niños porque yo los veía como muy niños. Y creo que tú también me dijiste cuando estabas chiquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿será que a todos nos pasa? No a todos. Hay gente que sí se lleva muy bien cuando estás con otros niños y juegas como ellos. O sea, me imagino que la mayoría de la gente cuando es niño es muy fácil hacer amigos y pasar mucho tiempo con ellos haciendo cosas de niños. Bueno, pues cuando tienen un alto grado de madurez y obviamente como estamos diciendo son desde pequeños, se nota que no encajan en el mundo de los niños, es porque se aburren con los juegos establecidos para su edad. Ellos quieren libros más complejos porque los de cuento pues ya son muy básicos. Tienen actitudes de una persona más grande, pueden sacar conclusiones que ni siquiera sus padres consiguen, y todo ello debido a un grado de razonamiento superior a lo que se denomina normal. Es como tú lo decías, ¿no? Que hay un tipo de inteligencia que se ve, o sea, que no se ha aprendido aquí en la sociedad, porque obviamente están chiquitos y todavía no han aprendido de la vida, y ellos ya saben. Y eso es muy interesante. Yo creo que hay padres de familias que tienen hijos así. Y tal vez a lo mejor se asustan, ¿no? De decir, pero ¿por qué responde así? ¿O de dónde saca estas palabras o estas conclusiones? Sí, puede ser que también prefiera estar solo, pasar más tiempo leyendo, que haciendo cosas normales de los niños, que sería salir, jugar a la pelota. Puede ser que mediten, que piensen sobre sus sentimientos y que no hieran a la gente que aman. Puede ser que sean muy silenciosos, muy introvertidos, tal vez hasta que lo llamen tímido, ¿no? O sea, es la gente que tiene una vida interior muy rica y sin embargo la gente piensa que se la pasan demasiado metidos en sí mismo, pero es sobre todo porque son introvertidos, no por otra cosa. Y bueno, también otro de los puntitos, vayan y marcando. ¿Tú qué? ¿Te marcas al primero? Uh-huh. Ok, el segundo. Prefieren estar solos. Pónganse abusados ahí con sus hijos. A lo mejor tienen un alma muy vieja, ¿verdad? Exacto. O sea, si ustedes recuerdan momentos en que eran ustedes los únicos que les gustaba hacer cierta cosa, cierta actividad, pues pongan ahí una palomita. Si ustedes piensan que se la pasaban rodeado de amigos y haciendo las cosas que hacen los niños, pues entonces no es tanta la diferencia de la norma, ¿no? Uh-huh. Bueno, prefieren estar solos, o sea, les agrada cualquier ejercicio relacionado con la introspección. Las almas viejas no necesitan estar acompañadas porque su interior le basta. O sea, suelen aprovechar su tiempo libre, como decía Marte, para meditar, para profundizar sus sentimientos, para leer sobre temas muy interesantes, tal vez del cosmos, tal vez de geografía, de historia, ¿no? Cosas que por lo general nos parecen aburridos. Y es muy silencioso, introvertido, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, pues eso no quiere decir que los extrovertidos estén completamente cortados de ahí, ¿no? Hay gente que es muy extrovertida y es muy grata a toda la gente que anda con ellos, ¿no? Uh-huh. Y que son muy inquisitivos y que les gusta experimentar cosas nuevas. O sea, les gusta averiguar sobre el mundo de una forma inquisitiva. Uh-huh. Y bueno, también aprecia las cosas simples. Un alma vieja tiene una espiritualidad muy marcada y se mueve solo por aquello que le apasiona. O sea, elige trabajar en algo que le hace feliz y le permite autorrealizarse. se esfuerza al máximo para dominar una cosa. Si le gusta algo, pues tratan de ser casi expertos, ¿no? Pero en vez de continuar con ella, también pueden cambiar a otra actividad. ¿Por qué? Porque encuentran más placer en el camino que la meta. Yo creo que también eso también aplica para muchos, ¿no? Cuando estamos aprendiendo algo y ya estás a punto de, pues, volverte experto, cambias a otro, a otra cosa difícil, porque es cierto, o sea, nos motiva, ¿no?, el estar aprendiendo. Exactamente, hay gente que toda la vida se la pasa autorrealizándose, educándose, consiguiendo objetivos que tal vez no son muy normales, como dominar ciertas faenas o cierta actividad, y lo hacen con una facilidad pasmante. Sí, o como las personas que se meten pues a hacer inventos, ¿no? Y hacen una y otra y otro y otro y otro hasta que consiguen. Pero bueno, aquí es apreciar las cosas simples. Pues sí, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, los que les gusta hacer lo que es sencillo y está en su mundo, o sea, no tienen que irlo a buscar, aprecian lo que está a su alrededor y con ello cambian sus conocimientos sobre el mundo, ¿no? O sea, obviamente, o sea, no necesitan de ir a comprar cosas para aprender, sino que aprecian de lo que tienen y aprenden de lo que tienen. Y de lo que viven. Uh-huh. Y bueno, pónganle palomitas si sí o si no. Otro, su instinto está muy, muy desarrollado. Y no solo eso, sino que también se sabe guiar de él. O sea, no suele fallarle. Se trata de una persona que observa todo al detalle. Tiene la capacidad de formar cuadros completos en su mente. Cuando todas las personas a su alrededor ven un bosque repleto de árboles, él observa cada especie vegetal, por ejemplo, los animales. Empiezan a observar cada tipo de animal, el suelo, el cielo, el viento y muchas cosas más. Y nada pasa desapercibido para un alma vieja. Puede analizar una persona o puede analizar una situación con lujo de detalles sin equivocarse. Ándale, es muy sensible también, ¿no? O sea, en este caso el detalle es que tienen el instinto desarrollado. O sea, que cuando analizan una situación generalmente están correctamente situando lo que esas cosas significan, ¿no? Sobre qué detalles te significan que esto es lo que está sucediendo en la realidad. Exactamente. Entonces, ese es el último punto que les teníamos para que ustedes puedan identificar si son o no un alma vieja. Entonces, si son muy sensibles, si tienen el instinto muy desarrollado, si aprecian las cosas simples, si prefieren estar solos o si tienen un alto grado de madurez, pues podrían decirse que son un alma vieja. No, y bueno, también el ser sensible quiere decir tener empatía por los demás. O sea, esta gente que viene a este mundo a ayudar y a comprender a otra gente. Son los que cambian el mundo porque pueden ponerse en los zapatos de cualquier persona y sentir lo que esa persona siente. Y pueden ayudar a la gente, obviamente, con su conocimiento, con sus habilidades. Puede ser que hasta con su lugar en el mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay una frase de Víctor Hugo que resume esto, que dice: el cuerpo humano no es más que apariencia y esconde nuestra realidad. La realidad es el alma. En este caso es una alma vieja. Ah, muy bonita. Y bueno, pues eso, tal vez todos quisiéramos ser un alma vieja, ¿no? Cuando dicen, eres un alma vieja, o sea, eres más sabio, eres esto y lo otro. Pero también tiene sus desventajas. El que una persona haya nacido con un alma vieja, a veces no encaja con las personas de su edad. No encaja con ciertas pues eventos, ¿no? De repente van a algún evento y siente que simplemente no puede estar ahí. Y eso es gacho, ¿verdad? Porque yo creo que a todos nos ha pasado ir a un lugar y no sentirte a gusto. Sí, o sea, generalmente de estas personas se sienten que pueden relacionarse más fácilmente con gente mayor o con los ancianos. tal vez se siente desconectado del mundo como cuando tú estás lejos de la gente que te comprende o de tus seres queridos. Así es como tal vez se sienten ellos de estar alrededor de gente que no los comprende. Y se pueden deprimir o tener problemas de autoestima. O sea, es gente que realmente les puede llegar un ataque de depresión. O simplemente se ponen metas muy elevadas y puede llegar a molestarles, ¿no? Entonces también tienen pues sus desventajas, como pueden escuchar. Y bueno, si ya tú identificaste que eres un alma vieja, pues es importante, ¿no?, que de aquí en adelante pues tomes las cosas buenas que tienes de ser un alma vieja. No todas las personas se pueden considerar que son almas viejas. A veces el que tú no te sientas a gusto en una situación, o el que sea sensible, pero porque ese día viste una película que te causó pues mucha emoción, pues eso no quiere decir que también seamos almas viejas, ¿verdad? Ándale. Y bueno, aparte de eso, pues también queremos de hablarles, ¿no? Porque también es muy importante y va relacionado con el alma. Cuando una persona quiere sentirse bien o está enfermo físicamente o emocionalmente, pues es necesario curar el alma. Yo creo que si todos estamos conscientes de que más que un cuerpo somos un espíritu y tenemos un alma, o sea, el espíritu es el alma, pues nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivirla sería muy diferente, porque no enfermaríamos, porque no nos enojaríamos, porque no tendríamos miedo, porque sabemos que el alma y el espíritu son perfectos. O sea, el alma o espíritu es lo mismo, ¿no? Son perfectos y no necesitan de nada más para vivir. Exactamente, y están integrados con el resto del universo. Entonces lo que les toca vivir es exactamente lo que deben de estar viviendo, y no quieren cambiar ese momento de su presente por cualquier cosa. Saben que para eso están en esta tierra y les toca aprender lo que están viviendo. Exactamente. Y bueno, vamos a hablarles así rapidísimo de cómo curar el alma para que tú puedas curar tu cuerpo, pero eso va a ser después de la pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Quieres lastimarme, ajá, que no era tu intención, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. ¿Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar? Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo. Quedas a soltar mi mano para que porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No querías lastimarme, no querías lastimarme. Me querías matar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ay, me atrasé, Marte. Y bueno, estamos hablando de si tú sabes si eres una alma vieja. Ya dimos algunos puntos para que tú pudieras descubrir si te encuentras en esa escala, ¿no? De alma vieja. Me parece. Y ya pues aquí Marte como que está entre medio que sí, medio que no, ¿verdad? Ah, sí. Aunque a Venus ya la descartamos totalmente. Yo estoy descartada. Por... Bueno, y entonces estamos hablando de que hay muchas personas que o sea, van a algún consultorio y sienten algún tipo de dolor primario y necesitan que las vean instantáneamente, ¿no? Inmediatamente, como sería el caso, ¿no? O sea, porque hay muchos que esperan por horas en las salas. Pero es generalmente la gente que vive con mucha tensión, con migrañas, son las que queremos hablar ahorita. Sí, vamos a relacionar este tema hablando del alma, que es muy importante que primero curemos nuestra alma para poder curar el cuerpo. No se puede al revés. Nosotros acudimos a médicos, como dice Marte, porque nos sentimos mal, porque nos duele la cabeza, porque nos duele el cuerpo, porque nos duele tal vez algún órgano interno, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que ese dolor que se está manifestando físicamente viene de algo más profundo. Viene de alguna emoción, viene de algún sentimiento, viene de alguna tristeza, alguna historia, un acontecimiento del pasado que no sanamos. Viene de un perdón que no pedimos o que no otorgamos. Entonces todo este tipo de emociones pues nos abruman y nos hacen no reconocer que nuestra alma es fuerte. Si nosotros reconociéramos lo contrario, de que nuestra alma es fuerte, que nuestro espíritu es fuerte, entonces tu cuerpo estaría fuerte y sano. Por eso es muy importante que para que tú estés sano, cures tu alma. Y ese es el problema más frecuente en las consultas médicas, ¿no? Que cuando uno va, siente ansiedad porque se siente enfermo o enferma, porque se siente frágil, vulnerable, y se puede sentir herido, puede sentir que alguna enfermedad lo está atacando, y no se pone a pensar que tal vez esa enfermedad viene también de alguna depresión. Una depresión que no fue diagnosticada, una depresión que estuvo escondida y que posteriormente ocasionó un sufrimiento físico, como problemas gastrointestinales, como problemas de úlceras, como problemas ¿de qué? Pues las depresiones, que para muchos no es una enfermedad, pero es una enfermedad que se trata. Y obviamente hay dolores que pues necesitan como que calmantes, como la espalda, como el estómago. Hay gente que tiene úlceras y gente que sufre de cosas en la boca, ¿no? La boca y la garganta. Uh-huh. Y bueno, es muy importante entonces enfrentarse al problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primeramente, hay que estar de acuerdo que somos responsables. Hay que ser consciente de que el verdadero foco del problema está en nuestra mente y no está en nuestro cuerpo. Eso tiene que estar claro. El cuerpo no nos ataca, ni hay una cosa externa que nos ataque. De hecho, nosotros atribuimos la gripe, un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? De que hace frío, me voy a enfermar. Me está enfermando lo frío que está. Me está enfermando el que yo tome cosas heladas, el que yo ande descalzo, descalza, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Viene de lo que nuestra mente nos está diciendo, de que, tomé algo frío, me voy a enfermar. Sí, muchas veces puede ser hasta un poco más complejo. Puede ser miedos que traemos que nos vuelven más vulnerables a lo que se llega, bueno, que es latente en el medio ambiente cuando hace frío. Por ejemplo, los virus y las bacterias. Generalmente la gente que siente miedo se le bajan las defensas y es ahí cuando se enferma. Exactamente. Por eso hay médicos que utilizan la psicología sin decírselos, ¿no? Les dicen, tengo un remedio en el que toda la gente se ha curado, en que toda la gente que no ha podido sanarse lo ha logrado con este medicamento. Y te da un frasco con unas gotas que las tienes que tomar y independientemente de la enfermedad que tengas te alivias porque crees que ya ha aliviado a muchísimas personas. Y porque has visto los testimonios de la gente que se ha aliviado. ¿Y qué es lo que tiene ese frasco? Nada, tienen chochos. Agua, exactamente. No tienen absolutamente nada. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra mente. Y así de maravillosa es nuestra mente, que nos recuerda que el alma es tan fuerte de que si tu mente te dice estoy fuerte, estoy sano, estás sano. Porque el alma no enferma. nunca va a enfermar. No, generalmente las expresiones que tiene el cuerpo para llamar la atención de que hay un problema pueden ser muchos, y en este caso ocupa la enfermedad como una de estas vías para expresar que tal vez hay algo que no está bien con el alma, o sea, algo que no has dejado ir o algo que te está causando una presión emocional, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que realmente se enferma y van al doctor y el doctor no sabe qué es lo que tiene, porque sí tiene algunos síntomas de enfermedad, pero no tiene las importantes que definen a esa enfermedad, ¿no? Entonces es difícil saber que la persona que están tratando, si se están inventando la enfermedad o si tienen algo más que ellos no entienden cómo esté conectado con esta enfermedad que está demostrado. Exactamente, pero ahora, primeramente hay que enfrentarse al problema, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya dijimos, ser responsable, asumir que si tienes depresión, que estás padeciendo depresión, si tienes migrañas, que estás padeciendo de migraña. Y ahora es pensar, a ver, ¿qué es lo que he estado pensando? ¿Qué es lo que he estado temiendo? ¿O a quién le tengo coraje? ¿O a quién no he perdonado? ¿O a quién necesito perdonar? Y ya una vez que te contestes una serie de preguntas, porque obviamente cada persona es un mundo, cada mente es un mundo, entonces ustedes más que nada saben qué es lo que traen consigo. Podrán decir, no, pues no estoy consciente, no sé qué es lo que tengo. Si buscas en tu mente, si te pones a meditar, lo vas a encontrar. Pero ahora, ¿cómo vas a curar el alma? Pues hay muchas formas de curarlo, pero una es, el primer paso es ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor. O sea, estar muy conectados con la realidad y decir, bueno, esto es lo que realmente está sucediendo, ¿no? O sea, saber qué cosas van en contra de nuestros valores y tal vez por ahí empieza el problema, ¿no? Sí, hay que ver, o sea, las cosas que nos están afectando. A veces hay ciertas situaciones, ciertos lugares, hasta ciertas personas que tú tienes mucho estrés, te provoca mucha ansiedad, y lo mejor es evitarlos hasta que tú puedas estar pues tranquilo de saber que puedes enfrentar ese tipo de situaciones, porque si no vas a estar enfermando. Imagínense una pareja que vive día con día estresado con su pareja, obviamente, ¿no? Y pues tiene que estarlo viendo todos los días. Imagínate lo que llega a enfermar esa mujer o ese hombre. Sí, también. Por no hacer ese... ¿A quién no le ha pasado que cuando tiene uno un examen le empieza a doler el estómago así de repente antes del examen, ¿no? Es clásico el dolor, o cuando uno siente, bueno, otras cosas. Obviamente se puede equivocar de que por qué tiene eso. Ah, que comí algo en la mañana y me soltó el estómago. Pues no, son los nervios que están actuando en tu cuerpo y te están poniendo en un papel difícil de asumir esa prueba que estás a punto de tomar, ¿no? O sea, como que de no quiere llegar al momento en que te enfrentes con esa prueba. Pero al momento en que llegas a la prueba y las cosas empiezan a salir bien, te acuerdas de las cosas, de repente el dolor desaparece, ¿no? Igual pasa con una entrevista de trabajo, ¿no? Hay muchas situaciones que nosotros las complicamos. Si tan siquiera tuviéramos esa mínima confianza de que va a salir las cosas bien, pues otro mundo sería, ¿no? Casi siempre estamos pensando en que hay más posibilidad de que salga mal, de que haya esa mínima posibilidad de que salgan bien las cosas o cualquier situación, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida social, ya sea en la vida de pareja, amorosa. Ándale. O sea, y realmente hay que darse un espacio para pensar sobre estas cosas. O sea, no hacer realmente el impulso que es agarrar una pastilla y tomártela nada más para sentirte bien rápido, ¿no? Sino hay que encontrar el momento de estar solo en tu palacio interior y buscar dentro de ti mismo qué es lo que está causando este imbalance, ¿no? Este desequilibrio en tu bienestar. Exactamente. Entonces, ya tocamos dos temitas que queríamos decirlo porque es muy importante. Hay que abrir un poquito nuestra mente. Hay mucha gente que tal vez no cree que nuestra mente pueda curar nuestro cuerpo porque lo ha vivido toda su vida, se ha enfermado por creer que son cosas externas y es respetable, ¿no? Pero también pues te queremos dar como un pequeño consejo, ¿no? Que lo pienses mínimo de que tu mente sí puede sanarte. Con que tengas una mínima de creencia en esto, vas a dar un paso pues muy grande, un salto muy grande. Sí, no tengas miedo a expresar en voz alta lo que te está molestando, lo que te duele, porque a veces el guardar el silencio es lo que conduce a una enfermedad más adelante. Entonces nada más, pues agarra un poco de valor y enfrenta a la situación expresando lo que piensas y sientes. Sí, hay que también tener mucho tacto, o sea, obviamente no vas a ir a cantarle sus verdades a toda la gente, ¿verdad? Pero hay una manera de ser respetuoso y decir, ¿sabes qué? Pues no me parece lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, y prefiero mantenerme pues alejado de esta situación, ¿no? Exacto. Y así te evitas muchos problemas y muchos contratiempos, porque después se va haciendo como una bolita de nieve que vas permitiendo ciertas cosas y va avanzando y sigues permitiendo y que llega un momento en que ya no lo puedes detener y la bola sigue rodando. Sigue rodando, sigue su curso. Ándale. Pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos poder contar con el lobo en la la próxima semana. De la semana que viene. Exactamente. Si es que no lo despiden, ¿eh? Ándale. Yo vi a la jefa medio enojada. Y yo creo que sí está algo enojada. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el programa y que les ayude a descifrar si son viejas almas o si realmente son bebés. Yo me imagino bebés que bebés en alma. Yo nueva. Me imagino que todos ya están pensando en alguien de su familia, ¿no? Este sí es un alma vieja, ¿no? Pues sí, hay alguien que siempre refleja más madurez y una sabiduría interior más grande de la que podemos comprender. Exacto. A su edad. Exactamente, Marte. Y bueno, esperemos que pasen un excelente día, tarde, noche, y todas las personas que están acá en Estados Unidos y que están en celebración pues el Día de Muertos de los Fieles Difuntos, pues que hagan una oración también por todas esas almas que no tienen, que no tuvieron familia, que quedaron solos y no tienen quien ore por ellos, pues hay que dar una, agregarlos, ¿no? En la oración. Me parece muy buena idea. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.